Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 1 de octubre. En esta edición de noticias vamos a centrarnos en destacar los diferentes informes presentados en el pasado pleno ordinario por parte de los concejales del equipo de gobierno. Desde el área de cultura, la responsable Josefina Herrera anunciaba que ya se trabaja en el diseño de la campaña de otoño de teatro, la cual este año contará con la financiación de la Diputación Provincial de Cádiz, por lo que se están estudiando fórmulas para bajar los precios en las entradas. Oímos el informe que presentaba a pleno Josefina Herrera. Bueno, pues desde la Delegación de Cultura, simplemente pues comentar que el 7 de septiembre se llevó a cabo el tercer concurso de pintura rápida al aire libre Villa de Ubrique, que fueron 90 participantes los que tomaron parte del concurso. Y bueno, que fue un día, la verdad, bastante, bastante satisfactorio, porque se desarrolló bastante, un día bonito, digamos, porque también la agrupación musical ubriqueña estuvo paseando por las calles del casco antiguo, deleitando con la música un poco el ambiente. Y bueno, y que también se llevó a cabo el fallo de la edición 48 del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, resultando ganador, en este caso, un ubriqueño, José Luis Mancilla. Recordar que la exposición del concurso de pintura rápida pues estará hasta finales de septiembre en San Juan de Letrán, la exposición con los 9 ganadores, y la exposición del certamen andaluz de pintura pues estaba hasta hoy expuesto en el convento. Y bueno, simplemente decir que estamos preparando la campaña de teatro y que en breve pues podremos dar detalles de todas las obras que se van a llevar a cabo en esta campaña. Muchas gracias. Seguidamente, y como viene siendo habitual en cada sesión plenaria, la concejal de Vías y Obras y Parques y Jardines, Pepi Gloria Pérez, presentaba a pleno un detallado informe sobre todas las actuaciones realizadas durante el pasado mes de septiembre. Desde la Delegación de Vías y Obras, las obras que se han realizado durante este mes de agosto y de septiembre son las siguientes. Los planes provinciales 2012, proyecto de ordenación y pavimentación y mejora de la infraestructura de la calle del Agua y Plaza de Colón, de Ubrique, la primera fase se ha terminado junto con los remates de la calle Esperdón y la calle Pepán. Se ha terminado de colocar la línea de alumbrado público a base de farolas de similares características en las instalaciones de la avenida de Corte. Con el plan de exclusión social y con el personal de obras municipales se han ejecutado las actuaciones siguientes. Se han colocado las papeleras en la plaza Francisco Fató y Lucas. Se han colocado las barreras en la plaza de la Estrella y avenida Manuel de Falla. Se ha decentado la plaza del Algarrobal y Lavadero. Se ha realizado una actuación de urgencia en la calle Corni Cabra, retirando una pita y limpiando la zona. Se ha reparado la acera de la calle San Juan Bautista, para que todo el mundo me entienda, el Laurel. Se ha reparado parte del acerado de la calle Paseo del Prado y de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Se han reparado las calles Nevada, Toledo, Palma, Hospital, Remedios y Morales. Se han reparado la primera parte de la subida al Caldereto por Los Pinitos. Se han ejecutado trabajos para la puesta en marcha del contenedor soterrado del mercado. Se han ejecutado trabajos de reparación en los 20 pilares. Se sigue con los trabajos en la adaptación al nuevo archivo Madre Coraje. Se están haciendo trabajos de reparación y mejora en el edificio del Alzheimer, reparación de cubierta, resanado de paredes y adaptación de aseo. Se ha adaptado uno de los aseos de la biblioteca a minusválido y se ha reparado parte de la terraza, continuando próximamente con la reparación de la cubierta. Se han colocado barandas en las calles Tragamasta, Calvario Bajo, Villaluenga y Rampa de calle Lavadero. Eliminación de barreras arquitectónicas en la calle Cogollo y Lavadero. Actuaciones en los colegios. Visto de la Cerna, pintura de las zonas de juego y de los portales y rezanado del muro medianero. Guardería, reparación del patio trasero, puerta y marquesina de entrada y pintura de cerrajería. Benafelí, impermeabilización de la parte de la cubierta. Ramón Crosa, se está ejecutando reparaciones en el patio de recreo y en zonas de acceso al colegio, jardinera y socavones de pavimento. Se están ejecutando trabajos de limpieza de jardinería, Pinito y PP1. Se han ejecutado las instalaciones de la Virgen y de la Feria en la Plaza de Toro, farolillo, ejecución de zanjas para las instalaciones en las Palmeras. Pintado y limpieza en las calles de recorrido de la procesión. Se han realizado trabajos de pintura en la Avenida de Cádiz, Colegio Visto de la Serna, Los Pinitos, barandas, numeraciones de viviendas y pintadas. Se sigue realizando tareas para solucionar el problema de vertido existente en el edificio de unificación para la ubicación del archivo. Se sigue trabajando en tareas de limpieza y organización de los almacenes. Se está actuando en el centro de salud mediante resanado de paredes de consulta de vacunas y adaptación en otras zonas a consultas nuevas. Y se han comenzado los trabajos en el Plan Profea 2013, pavimentación del margen derecho de la carretera A373, primera fase. En el área de la Delegación de Parques y Jardines, la relación de actuaciones también es la siguiente: el mantenimiento diario de la jardinería en general, avisos de vecinos, se han atendido un total de 6 avisos de vecinos y colectivos, el vivero municipal, trasplantes en maceta y plantas y utilización en jardinería urbana, los esquejos, los riegos, la eliminación de malas hierbas y los abonados. En la Plaza Colón y Calle El Agua, colocación de plantación de especies de temporada y arbustos de maceteros metálicos y la jardinera en la farola. Zona nacimiento del Rodeno, limpieza y desbroce. Avenida del Rodeno también, limpieza y poda y escarza de las zonas jardineadas. Margen del río Dubrique, zona plaza de Sorcelina. Terciado de freno, localizado en la zona a requerimiento de los vecinos por daños en tejados y canales. Poda generalizada de naranjo, finalización de los trabajos de limpieza y poda generalizada de los naranjos localizados en varios viales de la localidad, calle Ingeniero Juan Romero Carrasco y Avenida Diputación y Plaza de la Estrella. Colegio Benafelí y entorno, limpieza de zonas jardinadas, escardas y poda, limpieza generalizada, malas hierbas en viales, itinerarios profesionales y viales en general. Plaza de las Palmeras, recinto ferial, podas de palmera, limpieza de jardinera, decentamiento y adornos florales de la jardinera y adornos florales en acceso al recinto y caseta municipal. Zona Algarrobá, poda de naranjo, limpieza y decentamiento de zonas jardinadas. Zona de Los Pinitos, limpieza de acícula en zona verde, limpieza de alcorque en la zona de plantación y limpieza de zonas de juegos de niños. Zona Consejo Alto, limpieza de escalinata, limpieza de alcorque y de broce y eliminación de malas hierbas. Subida al Calvario, limpieza de escalinata, desbroce y eliminación de malas hierbas. Zona Dubrique Lacto, limpieza de zona verde, eliminación de malas hierbas y eliminación de higuera en cauce. Zona Plaza de Toro, zona de lanzamiento de fuego artificial y limpieza en general de zona verde y desbroce. También Remedios González, como concejal de Hacienda, daba cuenta al Pleno del estado de ejecución del plan de pago a proveedores del Ayuntamiento de Ubrique, al que se han acogido inicialmente 32 facturas por un importe total de 384.835,16 €. Oímos a Remedios González. Yo voy a empezar por lo más importante, en este caso por la Delegación de Hacienda, dando cuenta del plan de pagos a proveedores de acuerdo con el Real Decreto Ley 8/2013. De conformidad con el artículo 19 de este decreto, de medida urgente contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, el interventor municipal envió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación certificada en la que figuraban las obligaciones mencionadas en los artículos 13 y 15 de esta misma norma, acreditando la partida presupuestaria y la relación jurídica mantenida con este ayuntamiento de la que debe informarse al Pleno Municipal. Dicha relación, que se ha entregado copia a cada grupo municipal, arroja los siguientes datos resumidos. El número de facturas eran 82, son 82, la deuda total asciende a 420.113,32 €. El número de facturas que inicialmente se acogieron al plan es 32 y la deuda total acogida a dicho plan 384.835,16 €. En todo caso, este ayuntamiento procedió al pago de las facturas que había manifestado intención de acogerse al plan de pago a proveedores 2013 financiados por el ICO, encontrándose la mayoría de la deuda confirmada dentro del convenio de compensación de deuda suscrito entre la empresa Biorreciclaje y el Ayuntamiento de Ubrique, motivo por el que la referida empresa autorizó a la exclusión de sus facturas al plan de pago. Y, en consecuencia, no ha resultado necesario acogerse a dicho plan de pago a proveedores 2013 regulado en este Real Decreto de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas. Es decir, al final no nos hemos tenido que acoger porque las facturas han sido pagadas. Pues bien, dado cuenta al Pleno de esta relación, prosigo con la delegación de calidad administrativa, puesto que ya había cumplido en este caso el contrato que se suscribió en un principio con la empresa Enor hace 3 años, por el cual se certificaba la calidad de nuestro servicio de atención a la ciudadanía. Pues hemos renovado la contratación con esta certificadora. Este contrato conlleva 3 auditorías. En primer lugar, la auditoría de renovación, que tiene un coste de 1.587,51 €. La primera auditoría de seguimiento, que sería el año que viene, por importe de 1.225 €. Y la segunda auditoría, el último año, por el mismo importe. Esta auditoría de renovación va a ser realizada los días 3 y 4 de octubre en horario de mañana. Por otra parte, desde la Delegación de Participación Ciudadana, se va a poner en funcionamiento un taller de iniciación al belenismo dirigido a la población en general y a las personas interesadas, en este caso, en iniciarse en la construcción de belenes, edificación a escala, técnicas básicas, materiales de construcción, etcétera. El número de horas de las que consta el taller son 32 horas. El número de participantes será un grupo de 12. El lugar de la impartición, el Salón de Unificación, frente de la Plaza de los Patitos. Y la fecha de impartición van a ser 8 semanas, del 7 de octubre al 27 de noviembre, lunes y miércoles, 4 horas semanales, dividido en 2 sesiones de 2 horas por día, en horario de 5 a 7 de la tarde. El plazo de inscripción se abrió el día 16 de septiembre y continúa hasta el 30 de septiembre, para aquellos que estén interesados. El curso es totalmente gratuito, las inscripciones se realizan en el ayuntamiento y se dará preferencia a aquellas personas que no hayan realizado con anterioridad otros talleres de manualidades organizados por el ayuntamiento. Los monitores, en este caso, son Feliciano Valle Lobatón, Manuel Domínguez y Pepe Ortega. Los materiales básicos para la realización del taller los aporta el ayuntamiento, y como con los corchos, las pinturas y las escayolas, y el resto correrán a cargo de cada alumno. El miércoles día 2 de octubre a las 11 de la mañana se hará una reunión previa con las personas admitidas para informarles de los materiales necesarios que deberán llevar al taller. Y las actividades que van a realizar, pues en este caso serán casas a escala típicas de Belén, a elegir entre 3 modelos. El modelo lo va a elegir cada participante el día de la reunión prevista para el 2 de octubre. Finalmente, en este apartado de informe de áreas y delegaciones del Pleno del mes de septiembre, presentaban sus informes el responsable de Medio Ambiente, Bartolomé Panal, y el concejal delegado de Deportes y Turismo, Víctor Chávez. Comentar de la Delegación de Medio Ambiente, decir que de esta delegación se sigue atendiendo las demandas del ciudadano que nos hace llegar a este ayuntamiento, ya puede ser por limpieza de nuestras calles, por insalubridad, que se pueda estar ocasionando, o por limpieza de contenedores o en algunos casos de fumigación o de ratización. Decir que a 1 de septiembre se procedió a la sustitución de contenedores que estaban deteriorados por contenedores nuevos, que habían sido pedidos desde este ayuntamiento y aportados por la empresa Bioreciclaje de Cádiz, Sociedad Anónima. Esto permitirá, por tanto, el depósito, como la recogida de residuos, pueda efectuarse en contenedores de mayor calidad y, sobre todo, el sustituir esos contenedores deteriorados por una buena presencia. Los contenedores adquiridos serían 15 de 1.100 de RCU, 100 de 800 de RCU, 10 de 360 de RCU, 100 de 240 de RCU, que han sido colocados estratégicamente. Desde la Delegación de Juventud puedo comentar que después de concluir en agosto el taller de teatro y expresión corporal, seguimos apostando por estos talleres, ya que este tuvo un gran éxito entre jóvenes y público asistente. De esta manera, este 17 de septiembre, pasado a las 6 de la tarde, se hizo acto de presentación del nuevo taller de teatro y expresión corporal. Nuevamente va dirigido por Diego Borrego. Se desarrollará del pasado 17 de septiembre de este año hasta el mayo del 2014. Se impartirá todos los martes y jueves e incluso algunos sábados por la mañana, en horario de 6 de la tarde a 8, en IES Francisco Fatou. Sería con un máximo de 25 jóvenes entre 14 y 25 años, cuyo principal objetivo es que los jóvenes puedan iniciarse en temas como el lenguaje y expresión del cuerpo, creación colectiva y comunicación en grupo. Esto es todo, gracias. Destacar es ser breve y decir que en materia de deporte, desde el área de deporte, comentar que ya se abrieron los plazos para las distintas actividades que se llevará a cabo para la próxima temporada en lo que es el Patronato Municipal de Deporte, en los cursos que va a tener el patronato. A partir del próximo lunes 30 de septiembre, pues se comenzarán todas las actividades que se llevarán a cabo tanto en la piscina cubierta como en su edificio. Se establecieron los entrenamientos también y las competiciones en el Antonio Barbadillo y se va a actuar en la próxima semana en la pista exterior del pabellón. Decir también que después de unas averías que tuvimos en el servicio web del Servicio Patronato Municipal de Deporte, pues ha vuelto a restablecerse de nuevo. En materia de seguridad, pues destacar la mesa de seguridad que se tuvo el pasado 4 de septiembre, donde se estudiaron los distintos dispositivos que se iban a llevar a cabo durante el transcurso de las ferias y fiestas. Decir que la feria transcurrió con bastante tranquilidad respecto a materia de seguridad y solo destacar un altercado el último día donde una persona pues pinchó a tres con arma blanca sin que hubiera herido grave durante toda la feria. Decir de tráfico que están llevando ya a cabo el repintado de todos los pasos de peatones, que según el informe policial pues se está reestructurando alguna señalización y repintado de aparcamiento para un mejor aprovechamiento. Y se ha llevado también la colocación de barreras para evitar que los coches accedan al acerado, tanto en Plaza de la Estrella como en la avenida en los pisos de Cádiz. En materia de turismo, pues decir que el próximo 7 de octubre nos visitarán 6 periodistas alemanes de la publicación Vanguardia y Tradición con la colaboración y se colaborará en facilitarles un guía en alemán. El 16 de octubre pues tendremos la visita del periodista escritor Adalberto Río, acompañado de la escritora Rosa Curiel y el sociólogo Andrés Paniagua, que visitarán Ubrique. También pues se está gestionando con el Patronato Provincia de Turismo para la promoción de Ubrique con tour operadores rusos que nos visitarán próximamente. Se está llevando la promoción e intermediación con agencias de viajes vascas con las que contactamos en las jornadas comerciales de Bilbao del anterior mes de junio. Nada más por mi parte ahora mismo. Gracias. Dejamos atrás la información plenaria para destacar otros asuntos. La Asociación de Empresas de Moda y Piel anuncia la apertura del plazo de inscripción para un nuevo curso que se impartirá los meses de octubre a diciembre. Se trata de un curso gratuito dirigido a trabajadores, autónomos y desempleados denominado Procesos de Fabricación de Diseño de Moda. Tendrá una duración de 70 horas y se impartirá en horario de 7 a 10. El curso tiene previsto que comience el 8 de octubre. La fecha límite para la inscripción es este viernes 4 de octubre. Entre los contenidos de este curso se abordarán las diferentes técnicas de patronaje, la elaboración de patrones, base con técnicas manuales y también informáticas. El curso está financiado por el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo. Para mayor información pueden visitar la sede de Empiel en la avenida Manuel de Falla número 4 o llamar al teléfono 956 46 02 11. También desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Ubrique se informa que se pone en marcha el nuevo curso de la ludoteca, cuyo objetivo principal sigue siendo el de facilitar la participación de los menores en actividades que promuevan la educación en el tiempo libre, la asunción de valores y el desarrollo personal y social a través de juegos, talleres monográficos, excursiones, cuentacuentos, etc. Esta ludoteca Gamonín está destinada a menores con edades comprendidas entre los 4 y los 13 años. Existen plazas limitadas y se fijan diferentes horarios y grupos que van desde las 3 y media de la tarde y hasta las 8 menos cuarto. Se fija una cuota única de 5 euros que se deberá de abonar en el Departamento de Servicios Económicos del Ayuntamiento de Ubrique junto a la ficha de inscripción. La ludoteca municipal Gamonín continúa situada en un aula habilitada en el Centro de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía. Desde el Departamento de Servicios Sociales se informa que las actividades de la ludoteca municipal se inician hoy martes, aunque está abierto el plazo de inscripción hasta cubrir el límite de plazas. Son estos los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy martes 1 de octubre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.